hay que ser valiente, pero también inteligente. Solo quiero que lleven presente que tú estás caliente. Lo que en la escuela no aprendiste, en la calle va a enseñarte. No le hagas pues a la vida que se mate. Lucha por lo tuyo sin desesperarte. No le hagas pues a la vida que se mate. No te vienes ni son, no puede arrugarse. Solo hay que trabajar la matemática. Y cuando no lo esperes, la jugada se te da. Mucho tanto en el invento, respeta la carretera. No es fácil buscar dinero y que se pierda la cartera. Sepárate de lo malo, evita la saladera. Que por la parte débil se revienta la cadena. Lo que en la escuela no aprendiste, en la calle va a enseñarte. No le hagas fuerza a la vida que se parte. Lucha por lo tuyo sin desesperarte. No le hagas fuerza a la vida que se parte. Nosotros queremos aconsejarte, darte vista, tanto y arte. Recuerda que no hay que desesperarse, que si se logra, se parte. La vida se te fue partir, que se te parte. La vida se te fue partir, que se te parte. No te metes balacera si no sabes competir. La calle te parte, te parte. La vida se te fue partir, que se te parte. La vida se te fue partir, que se te parte. No te metes balacera si no sabes competir. Si la jeva te botó, ve a buscarte otra. No tienes chancleta, pica un par de botas. Vive con tu orgullo, con lo que te toca. Espera que a tu guante le caiga la pelota. El que te diga algo, no le digas nada. ¿Quién te trajo al mundo? Piensa en tu mamá. Consejos no te faltan en esta situación. Si la calle está dura, peor está la prisión. En la escuela no aprendiste, en la calle va a enseñarte. No le hagas pues a la vida que se mate. Lucha por lo tuyo sin desesperarte. No le hagas fuerza a la vida que se parte. Lo que viene el liso no puede arrugarse. No le hagas fuerza a la vida que se parte. Que se parte, que se parte, que se parte. No le hagas fuerza a la vida que se parte. La vida se te puede partir, que se te parte. La vida se te puede partir, que se te parte. No te metes mala cera si no sabes competir. La calle te parte. La vida se te fue partir, que se te parte. La vida se te fue partir, que se te parte. No te metes mala cera si no sabes competir. La calle te parte, parte. Trata de no ser desagradable, que el camino se pone pesado. Y grábate bien este detalle, la calle se traga al partido. Dale de lado, dale de lado, hay que ande o su pao. Dale de lado, dale de lado. Aquí están los que te parten.